llorando. Vos que tanto te reías y ahora vives encerrada esperando fantasías. Me dejaste y ahora ves que a ti te llegó el amor. Extrañame y llora, llora que llora. Extrañame y sufre, llora que llora. Castígate sola y sangra la bronca que tienes ahora. Cuánto estás sufriendo, ya tu corazón no es mío y te cuesta convencerte. No, que no volveré contigo. Ese tonto se cansó, que ya no te quiere más. Extrañame y llora, llora que llora. Extrañame y sufre, llora que llora. Castígate sola y sangra la bronca que tienes ahora. Extrañame y llora, llora que llora. Extrañame y muere, llora que llora. Vas a arrepentirte de verte por ahí.